Gracias, compañeros oyentes. El senador Sergio Botana habló de la deuda, habló del manejo de la deuda, en algún caso reconociendo algún mecanismo de pago hacia adelante que el equipo económico con Gabriel O'Donnell a la cabeza ha presentado, que le parece correcto. Y habló dentro de lo que es esta discusión general del presupuesto quinquenal del primer día, en referencia a algunos logros en tema de la educación, reiteró la necesidad de garantizar la descentralización de la Universidad de la República, marcó aspectos que tienen que ver con la problemática vinculada a la atención de la educación especial, con artículos que se votaron en diputados que no se han presupuestado, que no se le ha dado financiamiento, que están sin fondos y que tiene la expectativa de que de alguna manera esos fondos aparezcan. Marcaba también aquello de la cuenta. 6 más 1 dio 4, dio 4 con 2, estableciendo que el Frente Amplio hizo una promesa que no ha cumplido en relación al tema de lo que quería dar de Producto Bruto Interno para la educación y la investigación. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sergio Botana del Partido Nacional. La deuda va a crecer este año en 15.000 millones de dólares en el periodo, en el quinquenio. 3.400, 3.500, 4.000, va a depender de la tasa. Entonces, la deuda, la idea es que tienda a estabilizarse ahí cerca del 65%, pero eso es mucho después que termina este periodo de gobierno, ¿eh? Se proyecta para allá, más adelante. También tenemos que tener cuidado en el manejo de la deuda, mucho cuidado. Y lo digo porque además seguimos insistiendo en endeudarnos en pesos y endeudarnos en pesos. Y eso tiene tasa mucho más alta. Y se le exige más a la producción nacional por culpa de la tasa más alta. Eso no es una buena práctica. Es una práctica que arrancó con el ministro Astori en tratar de especificar la deuda, pero después la especificación se nos transformó en deuda, en huir, en un montón de cosas. Entonces ahí ya el que cobraba más intereses, porque asumía más riesgo, porque el riesgo era de él, bueno, ahora cobra más intereses, pero además tiene toda la seguridad del mundo. No tiene mucha explicación que sigamos insistiendo en un tan alto porcentaje de la deuda en dólares. Porque nos embroma el tipo de cambio, porque embroma la competitividad del país, y porque al final de cuentas nos cuesta mucho más caro todos los años. Hay una muy buena práctica ahora que está haciendo el gobierno, y es permitir que la deuda del Banco Central, que es otra deuda, y que no la ponemos en este balance, pero que no es menor, la de las letras de regulación monetaria. Y ahora esto de transformar letras de regulación monetaria en deuda de largo plazo es una muy buena práctica que está haciendo el gobierno. O sea, permitir que la deuda que se adquiere se pague con letras de regulación monetaria. Me pareció sumamente inteligente el día que los puso el equipo económico en la sala de trabajo. La fiscalía hay que darle respaldo, hay que darle recursos. Va a salir lo de la escuela de fiscales, es un buen acuerdo. Van a salir nuevas fiscalías, se vuelve al 10% de los decomisos. El ingreso se resuelve a través del tema de la escuela. La unidad de víctimas, que siempre nos acordamos del delincuente, pero nunca de las víctimas. La universidad, el proceso de descentralización no se puede interrumpir, esperemos que estos recursos que vienen sean para la continuidad de ese proceso y para la mejora del hospital de clínicas, al que hay que hacerle un monumento al hospital de clínicas y al liderazgo del doctor Villar en ese lugar. Es impresionante lo que se está haciendo ahí. La UTEC, la Universidad del Interior, la adaptada, la moldeable, la que prepara a los gurises, una utilidad brutal hasta para cambiar de rumbo en las materias en las cuales se están preparando. Tengo a su principal abogada aquí a mi lado, la senadora Bianchi. La ANEP. La ANEP 6+1 era la promesa. Será la nueva matemática, 6+1 dio 4. 4,2. Esperemos que con este agregado de los 300 millones no gastados podamos tener la inversión necesaria para hacer lo que hay que hacer. Y hablando de educación, Sebastián Sabini puso algunos números más de esos 250 millones de pesos que van a educación de los 320 que se reasignan. Unos 50 millones de pesos irán para la universidad, que la universidad dentro de su autonomía los manejará, pero que irán, según se ha comentado, para infraestructura y también para lo que tiene que ver con la atención a los funcionarios no docentes, más allá de que se reconoce que se está muy lejos de lo que era la expectativa. Algunos acuerdos también para la ANEP, en lo que es la búsqueda de fondos que en diputados no alcanzó tanto, fue más para UTEC y para UDELAR. El tema de las becas para formación en educación, parte de lo que generó conflicto, unos 50 millones de pesos más que, según indicaba el senador Sabini, significarían unas 1000 becas más en relación a formación en educación, entre otros números que de alguna manera se ponen sobre la mesa en esta reasignación del Senado, y que modificará el proyecto que va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Escuchamos lo que decía el senador Sebastián Sabini del MPP. El programa Uruguay Impulsa, que hemos votado también aquí su modificación y ampliación hace unos meses, amplía las horas de trabajo e incorpora formación profesional a través de INEFOP, un debate que también dimos largamente en esta Cámara. Es una de esas iniciativas orientadas a promover la inserción laboral de colectivos vulnerables mediante el trabajo y la formación. Diría nuestro presidente, de acumulación positiva, ¿sí? Ya que este tipo de programas tienen una larga historia en nuestro país y han sido implementados por prácticamente todos los gobiernos desde el año 2000 en adelante. La principal prioridad de este presupuesto es restringir las brechas de desigualdad en nuestro país, las que se comienzan a generar desde la primera infancia. La búsqueda de equidad y desarrollo debe asegurar que los integrantes más jóvenes de la sociedad no crezcan en la pobreza o en la vulnerabilidad extrema. En ese sentido, la protección a la infancia y a la adolescencia constituye la prioridad central de este presupuesto. Por eso se concentra la mayor asignación presupuestal. Bajo este imperativo se trata de asegurar la nutrición adecuada, educación de calidad, así como cuidados de salud oportunos y mejorar su vivienda. Para combatir la pobreza infantil se refuerza la protección social de los primeros años de vida, que supone una etapa crucial para la primera infancia, mediante el aumento del 50% del bono crianza de la tarjeta Uruguay Social, destinado a elevar los ingresos de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema con mujeres embarazadas y o niños de 0 a 3 años. Para fortalecer los entornos de crianza, se establece la implementación del programa Crece desde el Pie, iniciativa integral que busca paliar las condiciones habitacionales insalubres. Se llevará adelante mediante un programa, el programa Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social. Y este abordaje de la pobreza estructural es novedoso en tanto combina mejoras materiales, ¿sí?, en la vivienda, el saneamiento, con acompañamiento social, atacando múltiples dimensiones que se pueden vivir desde el nacimiento. Tenemos muchas y buenas esperanzas de que este programa dé resultados importantes en las infancias de nuestro país. Dentro del fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, el presupuesto crea el Instituto Nacional de Discapacidad, que unifica y jerarquiza las políticas de inclusión, accesibilidad y apoyos a la vida independiente. La creación de este organismo especializado permite dotar de mayor capacidad técnica y alcance territorial a los programas de asistencia personal, tecnologías de apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad, integrando este esfuerzo a la estrategia general del Mides, orientada a proteger trayectorias, promover la autonomía y reducir las desigualdades. En articulación con el sistema educativo, se busca apoyar la continuidad educativa desde temprana edad, con el objetivo de que ningún niño abandone la escuela por razones económicas. Es así que se ha creado el bono escolar, que consiste en una asignación anual de 2.500 pesos por niño que asiste a la educación primaria pública, que ya tuvo una primera versión este año con el bono escolar y que pensamos y aspiramos a que llegue a cubrir a más de 200.000 niños y niñas. Simultáneamente, se fortalecen las becas de estudio en la educación media. La cantidad de becas GUTIA para estudiantes de secundaria aumentará de 14.000 a 70.000 beneficiarios al final del quinquenio. Esto es un aumento histórico y necesario. El aumento, además, no va a ser solo en la cantidad de beneficiarios, sino también en el monto otorgado, pasando de 13.000 a 25.000 pesos en forma escalonada en función de los ingresos de los estudiantes. Pedro Bordagarri, del Partido Colorado, marcó la necesidad de que se respeten lo que son los contratos y los acuerdos que se alcanzan con las empresas, con las zonas francas. Está el tema del mínimo, el impuesto mínimo global, pedido de la OCDE. En la situación que de alguna manera a través de una ley se garantice finalmente que no se van a hacer cambios. Y el rechazo del equipo económico a dicha propuesta, ya que Gabriel Odone habría manifestado que la idea de ellos es la compensación, no establecer una ley que diga que se tiene que cumplir con todo lo que se prometió. Bordagarri manifestaba que bueno, vamos, si ya hay una compensación es porque se sabe que se va a violentar lo que de alguna manera se está acordando. Y no parece lógico. Pero además dijo que la política de la compensación es la política de Donald Trump, que está mal y a la cual Uruguay debe oponerse, instalándole aranceles a los países para luego ver si negociando se puede de alguna manera recuperar algo de los números que se perdieron con los aranceles que se pusieron. Y esa no debe ser la política que Uruguay lleva adelante, según indicaba el senador colorado Pedro Bordagarri. Yo siento que en este presupuesto quizás falta también cuidar más la seguridad jurídica. Estamos en un mundo, hoy en día, alcanza con mirarlo, con que las políticas pasan por arriba de las reglas. La vieja Europa no sabe cómo adaptarse porque es ha tenido una historia de normativa y cumplimiento frente a la realidad actual de la China y los Estados Unidos, que le pasan por arriba los acuerdos. Que es la política de impongo algo para ver qué saco, y si hay una norma o si hay un tratado no me importa, y hago acuerdos. Esa es la realidad del mundo actual, pero sin certeza y seguridad jurídica los países como el Uruguay no tenemos futuro, es lo que podemos ofrecer. Y ahí por eso presentamos, frente a los cambios tributarios, una cláusula, una ley que establece la inalterabilidad de los compromisos que ha tenido el Estado por ley y por contrato. Es decir, el Estado por ley ha asegurado a los inversores que no les va a cambiar la regla de juego. El Estado por contrato le ha asegurado a los inversores que no les va a cambiar la regla de juego. Bueno, lo único que decimos es que esta ley cumple y no modifica eso. Se nos dice por el Ministerio de Economía que no, que en realidad lo que van a hacer ellos está previsto, tienen la facultad de ofrecerle compensaciones a aquellos que les cambian la regla de juego. Y esto es un horror jurídico, porque si dicen que van a ofrecer compensaciones a los que cambian la regla de juego, están aceptando que están cambiando la regla de juego, que están cambiando los contratos. Y entonces no es el camino. Dar la certeza de que no se le va a modificar, por ejemplo, a las zonas francas, la regla de juego, es fundamental. Es fundamental, porque, las zonas francas son un oasis en el Uruguay.

sino también la muerte de una niña que ponía sobre la mesa una violencia de género. Muchas veces son las niñas y los niños los que son portavoces de estas historias. La violencia de género no se produce en el ámbito de lo privado ni en el ámbito de lo íntimo, porque si seguimos tratando de poner ese lugar a ese, o sea, ese entorno a esta violencia, vamos a dejar de actuar con la responsabilidad que tenemos. El impacto que se produce en las niñas y los niños y adolescentes es directo. Ellos no son espectadores pasivos, son víctimas directas. Cada golpe, cada insulto, cada forma de expresión de una violencia hacia su mamá o hacia una mujer que los cuida es un golpe directo a ellos. Y eso impacta no solamente en el desarrollo neurocognitivo y emocional y en lo físico, sino en su forma de establecer relaciones y vínculos a posterior. Yo no me quiero detener mucho. Este año hemos vivido situaciones tristes, pero también nos hemos encontrado juntos trabajando con Mónica, con Julie, con el Ministerio del Interior, con Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social y con otros muchos integrantes responsables de dirigir las políticas públicas. Y estamos buscando la forma de hacer juntos, porque estos problemas no se tratan desde un lugar solo, ni desde la mirada de los niños, de las niñas, sin mirar hacia las mujeres, a los adultos responsables y a los hogares. Tenemos, como decía Mónica, muchas acciones que tienen que ver con la prevención, con la detección, con la atención y con la reparación integral. Simplemente les quiero dejar un mensaje, y me voy a repetir en algo que dije en este mismo lugar hace un tiempo. Leyendo una consultoría de Sandra Romano para UNICEF, construía la historia de cómo se empezó a identificar el maltrato como el maltrato, y yo pensaba, alguien lo tiene que haber visto por primera vez. Alguien tiene que haber visto por primera vez y haberse interpelado de que esta no era la forma de criar, ni la forma de crecer, ni la forma de desarrollarse. Y eso me llevó a recordar una película que cuando se miraba el mar por primera vez. El mirar por primera vez puede impactar en lo hermoso, en lo maravilloso y en lo asombroso, y en lo horroroso. Y a veces me parece que dejamos de mirar estas cosas como si fuera la primera vez. El Estado tiene una función, una acción y una responsabilidad ineludible, intransferible e impostergable. Mónica Xavier, la titular de Mujeres, también en este caso dio detalles más de lo que tiene que ver con la actividad respecto al cumplimiento de etapas de protección de niños, de mujeres que van con niños, obviamente, cuando escapan, lugares, centros de 24 horas. ¿Cuál es el tema del manejo de esta situación? También alguna crítica que ha existido, y esto se lo marcaban en la conferencia de prensa, de algunas organizaciones molestas porque el presupuesto no ha sido el que se necesita. Y por otra parte también otros porque se habían hecho una serie de convocatorias vinculadas a lograr intercambio con las organizaciones civiles y después eso como que había quedado en el limbo. Bueno, Mónica Xavier también habló de estas situaciones y vamos a escuchar lo que comentaba. Bueno, que en materia de denuncias, que no es lo que compete a nuestro instituto, pero se dieron el día viernes, hay incrementos. Nosotros lo que podemos dar cuenta es de cómo asisten las mujeres una vez que resuelven encarar la situación a ser atendidas desde el punto de vista psicosocial y con orientación legal. Tenemos situaciones de riesgo en donde desde el instituto tenemos la posibilidad de evaluar el riesgo y que las mujeres y sus hijas e hijos estén en lugares de protección. Y tenemos un servicio para varones que esencialmente tiene que ver con evaluar el riesgo frente a varones que han tenido la decisión judicial de portar tobillera. Pero el instituto, en realidad, lo que está más preocupado es por llegar a las mujeres que hoy no llegan todavía. Usted hablaba de reformular la ley de género. En ese caso, ¿qué es lo que debería cambiar? No, yo lo que digo es que esta instancia nos pone en un proceso de discutir sobre este tema y ver qué debemos hacer desde el punto de vista legal. Creo que lo que no podemos es decir, hoy ya necesariamente vamos a modificar tal o cual ley, sino que eso va a ser un proceso en donde vamos a trabajar con otros organismos del Estado para poder dar una respuesta integral, que es lo que está faltando en el Estado. Tenemos un potente organismo interinstitucional como es el Consejo Nacional de Género, creado por ley, que es el que hoy hace esta instancia, pero después en la respuesta específica cada organismo responde con su competencia. Y lo que tenemos que poder es ver si logramos esa interinstitucionalidad en la respuesta. Como todo es un proceso, ustedes saben que el Estado uruguayo es un Estado muy fragmentado, pero necesitamos hacerlo. Hoy estamos evaluando nuestros protocolos de actuación interinstitucional, porque hay muchas cosas que han cambiado. La propia irrupción de esta forma que nos afectó tanto de violencia vicaria, que es una modalidad más de violencia de género, pero también la irrupción y las consecuencias de la violencia en el ámbito digital. Ha habido muchas críticas en torno a la falta de presupuesto hacia el instituto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué valoración hace del presupuesto asignado? Bueno, esto es una cadena de respuestas de organismos que forman parte del sistema. Entonces, puede habernos ido mejor a unos que a otros, pero sin duda los operadores judiciales hicieron el planteo más fuerte sobre la necesidad de mayor presupuesto. ¿En algún momento se planteó una mesa de trabajo con los movimientos feministas a nivel de torre ejecutiva? Luego se dijo que ya no se estaban convocando más instancias. ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos por partes. Yo quiero aclarar en la pregunta anterior con respecto a lo presupuestal, que al MIDES y en particular al Instituto, si bien no hemos obtenido, se supone que el presupuesto se va a aprobar en pocos días, lo que habíamos originalmente pedido no ha sido el órgano que le haya ido peor en el reparto de un presupuesto muy limitado. Nosotros no solo destinamos el incremental que se nos asigna en el presupuesto, destinamos el 95 a 97% de todo el presupuesto del Instituto a la respuesta de género. Y ese es un presupuesto que ha tenido un incremento de la línea de base que nos permite pensar que vamos a estar un poco menos condicionados que lo que estábamos este año, que no teníamos un presupuesto propio. Entonces, lo segundo es la mesa de trabajo. La mesa de trabajo fue un planteo de parte de la sociedad civil. Nosotros hemos seguido trabajando, como lo dijeron también los ámbitos que fuimos convocados en esa oportunidad: Ministerio del Interior, Instituto INAU y nosotras, y estamos trabajando todos estos temas. No ha sido posible concretar, es más, hemos tenido hasta convocatorias que tuvieron que darse en marcha atrás, porque Torre Ejecutiva está con unas cuantas cosas. Esto, lo que yo quiero aclarar, es que estos temas los venimos trabajando en la interinstitucionalidad, esta de la que hablamos hoy, el Consejo Nacional de Género. Y debemos remontar un montón de cosas que la sociedad civil obviamente señala, ¿no? Y lo estamos haciendo desde el 2 de marzo. ¿Cómo llegar a esas mujeres que hoy no se llegan? Bueno, yo creo que esto que están haciendo ustedes hoy, habiendo difundido cosas muy importantes que se dijeron en este evento, en este día tan especial, en donde nadie dijo hemos hecho lo suficiente, sino que todos fuimos muy críticos y estamos realmente llamando la atención del conjunto de la sociedad de que estas formas de violencia están siendo extremadamente crudas y que tenemos que hacer muchas cosas, como por ejemplo, desde lo educativo, tenemos que trabajar de una manera en la cual a niñas y niños la educación en igualdad sea una forma fundamental. Entonces, no se arregla o solo desde el ministerio, de la fiscalía o del instituto, se arregla si el conjunto de la institucionalidad toma este tema absolutamente en serio. John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que participó también de esta actividad, marcaba claramente que el tema presupuestal atraviesa todo esto de lo que se puede hacer o no en temas tan graves y dramáticos como es el tema de la violencia de género.